darte. Estoy loco por verte, loco al probarte, estoy loco por ti. Psicosis. Kaixo, locas y locos del mundo. Otra noche más, estamos aquí en la Irola Irratia 107.5. Y bueno, y recordaros que la página de web de la Irola, sindominio.net de Irola, podéis escuchar todos los programas de la Irola Irratia, incluido este mismo, Psicosis Radiofónica, que subimos archivos al archive.org, que tenemos un cara libro también para que ojeéis, subáis cosas y comentáis, y que nos podéis mandar vuestras sugerencias, opiniones constructivas o no, a nuestro mail psicosisradiofónica@gmail.com. Y bueno, tras dicho esto, Ichi, hola, ¿qué tal? Kaixo, Gabón. Kaixo, Ichi. ¿Qué tal? Oye, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a escupir por las ondas? Hoy es un buen día para hablar de la insatisfacción corporal que crea este sistema y bueno, y de las consecuencias, ¿no? De los trastornos de alimentación. Muy bien, me parece un buen tema. ¿Y cómo empezamos a digerir esto? Pues como hoy es un gran día para matar el amor romántico, las medias naranjas y toda esa mierda de estereotipos machistas, podríamos empezar con una película al uso. Una película al uso. Esto para la mal llamada sociedad del bienestar. Ahí va, para todas y todos vosotros. ¿Sois el milagroso Max que cuidó del rey durante años? El hijo del rey, ese apestoso, me despidió. Y gracias por sacar a relucir asunto tan doloroso. Es como si me hicierais una herida y echaseis limón en ella. ¡Está cerrado! Si no os vais, llamaré a la Brigada Brutal. Soy de la Brigada Brutal. Sois la Brigada Brutal. Necesitamos un milagro, es muy importante. Sabedlo, estoy retirado. Y además, ¿por qué queréis aquí el apestoso hijo del rey despidió? Podría matar a quien me pidiese un milagro. Este ya está muerto. Así, le echaré una ojeada. Entrad. Los he visto peores. Señor. Señor. Tenemos una prisa terrible. No me atosigáis. Si atosigáis a un milagrero, no tendréis un milagro. ¿Tenéis dinero? 65. Nunca he trabajado por tan poco, excepto una vez, y fue por una causa muy noble. Esta es noble, señor. Su esposa está lisiada y sus hijos están muriendo de hambre. ¿Soy un embuster? Le necesito para vengar a mi padre, asesinado hace 20 años. La primera historia era mejor. ¿Dónde está ese maldito fuelle? Seguramente os debe dinero, ¿eh? Bueno, se lo preguntaré. Está muerto, no puede hablar. Vaya con el sábelo todo. Pues resulta que vuestro amigo está solo muerto en su mayoría. Hay diferencia entre muerto en su mayoría y totalmente muerto. Por favor, abridme la boca. Bien, muerto en su mayoría. Es ligeramente vivo. Totalmente muerto. Con uno totalmente muerto solo se puede hacer una cosa. ¿El qué? Registrar sus ropas y buscar calderilla. Hola, amigo. ¿Qué es tan importante? ¿Qué tenéis que merezca la pena vivir? Amor verdadero. Oh. Amor verdadero. No podríais pedir una causa más noble. Sí, hijo, el amor verdadero es lo más grande del mundo, con excepción de un bocadillo de cordero, lechuga y tomate, cuando el cordero es rico y magro y el tomate está en su punto. Es tan sabroso, me encanta. Pero no ha dicho eso, ha dicho claramente farolero. Y como sabemos, farolero significa tramposo, ¿eh? Estaríais jugando a cartas el hijo trampas. Y... ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Bruja, atrás! ¡No soy una bruja, soy tu mujer! Pero después de lo que has dicho, no estoy segura de querer seguir siéndolo más. Te lo he puesto amor mal. Amor verdadero. Ha dicho amor verdadero. No sigas hablando mal de mí. Está asustado. Desde que el príncipe Humperdinck lo despidió, su confianza está por los suelos. ¿Por qué has pronunciado ese nombre? Prometiste que jamás lo pronunciarías. ¿Cuál? ¡Humperdinck! ¡No te oigo! Una vida está expirando y tú no tienes la licencia de decir por qué no quieres ayudarle. Nadie te está oyendo. Él es el amor verdadero de Valdemar. ¡Basta! ¡Interrumpís! ¡Evitaréis la boda de Humperdinck! ¡Humperdinck! ¡Espera! ¡Espera! Si le revivo, Humperdinck sufrirá. Humillaciones a mansalva. Humillaciones a mansalva. Esta sí es una causa noble. Dadme los 65. Acepto el trabajo. ¡Bravo! ¿Es una píldora milagrosa? El baño de chocolate le ayudará a digerirla, pero hay que esperar un cuarto de hora para que pueda tragarla. Y luego no debe bañarse hasta después de... ¿Cuánto? Una hora. Así. Una hora larga, sí. Gracias por todo, señor. De nada. ¡Adiós! ¡Adiós, muchachos! ¡Dios, asaltando el castillo! ¿Crees que lo conseguirán? Haría falta un milagro. ¡Adiós! Azcuna, Azcuna, Humperdinck, Humperdinck. Bueno, muerta Cupido y a todo su séquito. Y proponemos desde Psicosis Radiofónica un concurso para los millones de personas que nos escuchan, que están al otro lado de las radios, no, que suenan, perdona, alto. Como diría el correo, siempre cuando hacen una estimación de manifestaciones, cientos y cientos de personas humanas. Sí, sí, sí. Pues nada, que a ver si alguien que nos esté escuchando sabe de qué peli se trata. Y premio, llamen a la Irola. A ver, Coelho. Ah, sí, espera, que me lo sé de memoria. 944217060. Ahí está. Qué nivelazo, qué nivelazo. Sí. Esto es una tatuado. Radio. Y lo demás son tonterías. Que llamad, que hay un premio. No sabemos todavía cuál, pero... Sí, sí, sí. Unos CDs, unos CDs. Unos CDs. Sí que sí. Y si no podéis llamar por lo que sea, porque no tenéis cobertura, o sea, el móvil no te deja, o sea, esas cosas que pasan, o sea, hija, te lo digo, te quiero, por la cobertura de tu móvil, pues podéis coger y escribir desde el cara libro. Aunque bueno, ya hablaremos en otro momento de la noche o del día. Y creo que Coelho saltando de tema. Exacto. Y dejando a Cupido bien lejos. Sí, corramos un Cupido velo. Creo que Coelho querías comentar algo ya serio antes de entrar en materia y bueno, y me parece importante igual hacerlo ahora, ¿no? Pues sí, vamos a comentar aquí las ondas piratas de la Irola, ¿no? Un poco de contrainformación. Pues comentar que Marco Camenís está en huelga de hambre, es un histórico preso ecoanarquista que lleva más de 20 años en prisiones de Italia y Suiza, entre prisiones de Italia y Suiza. Y al haber cumplido ya pues dos tercios de su condena, pues debería haberle concedido ya la libertad condicional. Pero ojo al dato, una comisión de psicólogas y psicólogos pues se lo ha negado. ¿Y por eso lo ha negado? Porque Marco se niega a arrepentirse de su práctica militante durante todos estos años. Ahí queda. Una clara instrumentalización de la psicología y de lo que podría ser, ¿no?, una relación de crecimiento, de ayuda, de lo que sea, pues la psicología a manos del Estado y de las personas poderosas, muy entrecomillado, pues bueno, esas son una de las múltiples consecuencias que puede tener, ¿no? Aparte del etiquetaje y todo, el poder que puede tener un peritaje. Bueno, comentar también brevemente que aparte eso de que es un histórico militante, ¿no?, de acciones un poco antisistema en contra de la NOC, por ejemplo, en Suiza, que es una estación eléctrica, entre otras acciones que tuvo a finales de los 60, a lo largo de los 70-80. Comentar que también en Suiza, cuando, bueno, le tuvieron en Italia, en Suiza cuando extraditaron, le condenaron también por el asesinato de Kurt Moser. Pero una cosa también curiosa, decir también que el policía que dijo que la había visto, que era el testigo, luego se retractó y dijo que no la había visto, que solo había escuchado disparos, ya por comentarlo. Y bueno, y eso, decir que Marco Camenís está en huelga de hambre, y libertad para Marco Camenís y solidaridad con todos los presos y presas. Un abrazo desde aquí, desde la Irola. Y bueno, continuemos. Joder, cuesta, entrar en materia después de estas... Sí, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Sí, venga. Hay que seguir, hay que darle duro. Pues sí, para adelante. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El programa de hoy, de la insatisfacción corporal, desde una visión ahí un poco más crítica y viendo los orígenes y las consecuencias. Para una buena definición de lo que es insatisfacción corporal, pues primero habría que entender qué es esto de la imagen corporal, ¿no? Pues la imagen corporal es la representación mental realizada del tamaño, figura y de la forma de nuestro cuerpo. Cómo lo vemos y cómo creemos que los demás lo ven. Además de la percepción, la imagen corporal implica cómo sentimos nuestro cuerpo y cómo actuamos con respecto a este. Si somos, ¿no?, si nos sentimos insatisfechas, preocupadas... O si tendemos a exhibir, a ocultarlo. Y bueno, la insatisfacción corporal es la antesala a muchos problemas de autoestima y trastornos de alimentación. Aquí decir que, bueno, que no sé qué va primero. Si una autoestima baja, lo que conlleva menos resistencia a las influencias externas, lo que hace que tengas una insatisfacción corporal, o lo uno va con lo otro va con lo uno, pero bueno. Sí, igual van de la mano. Que probablemente, y la insatisfacción corporal y la autoestima baja, pues bueno, tienes muchas papeletas de caer en trastorno alimentario, dependiendo de la edad, tu círculo y, bueno, y tu forma de ser, ¿no? Uh-huh. Igual va un poco también ligada, ¿no?, y sobre todo yo creo que de los estereotipos, ¿no?, que nos venden en la sociedad, ¿no?, donde vivimos cada una y cada uno. Totalmente, ahora vamos a... También, pero vamos, esos estereotipos. Ahora vamos a pasar a hablar de ello, pero sí, totalmente. Y bueno, la disconformidad corporal es el factor que predice con más fuerza la sintomatología de los desórdenes alimentarios. De hecho, hay varios estudios que demuestran claramente esta correlación entre ideal de belleza e insatisfacción corporal. Y trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Las personas, entre un 60 y un 80% de las personas que tenían trastorno de conducta alimentaria no se sentían satisfechas con su cuerpo. Entonces, bueno, yo creo que dice bastante. Estudio de Murray de 1996. Ahora, como están las cosas, que van a peor, pues seguramente la correlación sea más alta. Seguramente sí. Pero bueno, que la preocupación anómala por la imagen corporal no es exclusiva de nuestros días ni de nuestra cultura. Hay otros pueblos que también perciben la belleza de una forma, pues, que requiere un dolor, un sacrificio. Por ejemplo, el tema de los pies en China, ¿no? Cómo se vendan y al final acaban los pies atrofiados, o los cuellos de jirafa. Yo siempre me lío, ¿es en China o es en Japón por el tema de las geishas? Uy, yo pensaba que era en China, igual acabo de meter la pata. No lo sé, siempre me lío con ese, con ese concepto. No sé si viene de Japón con el tema de las geishas o es de China, igual es de los dos continentes, no lo sé bien, ¿eh? Pues ni idea. En el próximo programa descubriremos este misterio, China o Japón. Entre otros. Y bueno, a nivel de otras épocas sí que se han descubierto un montón de aplastamientos craneales que no tenían que ver con muertes, entonces se creen que igual era una forma de una tribu de marcar a la gente de su tribu, relacionado, que podía estar relacionado con la belleza en culturas precolombianas, pero bueno, eso es mucha hipótesis. Suponer. Mucho suponer. En la época en la que la sociedad occidental no tenía suficientes alimentos, el prototipo estético era la persona más bien tirando a obesa. Y en cambio, en la actualidad, donde todas las necesidades están cubiertas, predomina el modelo de la delgadez. Bastante contradictorio. Bueno, o no. Claro. En el 1800 se llevaban las damas de cintura de avispa y formas redondeadas porque era, pues, síntoma de pam, pam, pam, desahogo económico. De hecho, las mujeres se ponían almohadillas debajo de la ropa para parecer más gordas. Sí, ahora fajas, más bien. Sí, ahora, ahora asfíxiate y... En épocas donde la obtención de alimentos es privilegio de la clase dominante, la gordura es símbolo de estatus y de condición social privilegiada. Y cuando el consumo de alimentos se hace accesible a la mayoría, pues un nuevo elemento de distinción y estatus viene a sustituirle, la delgadez, claramente. En la actualidad, el modelo de cuerpo delgado, extremadamente delgado y esbelto, el que tenemos ahora, surge en el siglo XX o así, presiona especialmente a un colectivo, mujer y joven, aunque ahora el hombre ya empieza también, ¿no?, a entrar dentro. Habría que hacer un análisis, yo creo, de género, sí, de orígenes y bueno. Pero el hombre igual, aparte de delgadez, es más el músculo igual, ¿no?, hacia ese cuerpo musculado, también delgado, pero no una extrema delgadez, sino un cuidado, una musculatura, ¿no?, cierto patrón. Sí. De Adonis. Sí, es como que coges una persona y dice, venga, di unas cualidades que tenga una mujer y unas que tenga un hombre. La mujer siempre es guapa y el hombre fuerte. La estética y todo de operaciones va más hacia la mujer, y el tema de musculatura, gimnasio, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, este tipo de empresa de la delgadez va hacia el hombre. Ahí está. Sí. Y bueno, con respecto a esto, creo que Coelho tenía una frase muy bonita de Cisneros del 2002. ¿Ah? Y nada, que antes del programa ha comentado que quería compartirlo con las oyentes. Y venga, adelante. Bueno, estamos en una sociedad sin ideología, sin metas participativas, solo consumismo. El beneficio es la única coherencia. Todo se orienta al consumo. Toca consumir comida. Toca consumir estética. Cisneros. Oh. Ahí queda. Y sí, lo que mantiene este hombre, pues bueno, yo creo que estamos todas o casi todas de acuerdo, ¿no? La sociedad consumista alimenta la construcción de un cuerpo joven, sexualmente atractivo, que bueno, que habría que ver qué es sexualmente atractivo para algunas y para algunos. Perfecto, muy entrecomillado, que se esculpe con dietas, gimnasia, cirugía, pastillas, depilación y qué cansancio y qué de tiempo. Y bueno, y la belleza y el aspecto físico, la imagen, en definitiva, pues se ha convertido en una de las bases de nuestra sociedad de hoy en día. Sí, se trata de la consolidación del cuerpocentrismo. Imagen de éxito, ¿no? Éxito exterior. O riqueza exterior, más bien. Y no hay que olvidar que la construcción de nuestra imagen corporal es particularmente sensible en ciertos momentos evolutivos. No es lo mismo ahora ya, ¿no?, con la edad que tenemos, que igual cuando teníamos 13, 14 años. Sí, la cosa cambia. Y bueno, se va construyendo y se va estableciendo desde la infancia. Desde la etapa preescolar se va teniendo información de la imagen que se debe alcanzar, ¿no?, mediante juguetes, cuentos, películas, dibujos, anuncios infantiles, se está bombardeando desde el minuto cero que nace un bebé de cómo debería de ser para ser aceptado bien y bueno, y habría que analizar qué estereotipos mandamos. La Barbie Bratwurst, ¿quién ha tenido una Barbie, no? Bueno, al menos de la gente de... Yo no he tenido. Pero... ¿No has tenido Barbie? No, pero mi vecina sí, yo tenía Action Mans. ¿Action Mans? ¿Cómo eran los Action Mans? ¿Súper tochos? Sí, de... tochos, ¿no? Sí, musculados, afeitaditos. Y afeitaditos para los niños. El 90% de las niñas entre 3 y 11 años ha tenido una Barbie. Una Barbie que tiene una medida de 69-41-68 con una altura de 1,63. Es que es imposible que sea una mujer real. Esa mujer no podría andar, no podría menstruar, no podría hacer nada. Y bueno, los cuentos Disney, que tampoco se quedan cortos, ¿no?, fomentando estereotipos de belleza tanto masculinos y femeninos. El tipo Hércules, la Sirenita. Sí, siempre el bueno es el más guapo. No, digamos, el más listo, pero sí el más guapo, y el malo es el feo, y igual pasa, ¿no? Pues las malas son eso, normalmente, pues gordas, con verrugas, son las malas. Y los buenos, pues son los más guapos, las más guapas y demás. Sí, es estereotipo. Es una construcción totalmente sexista. Y es un potente generador de insatisfacción corporal. Y promueve estereotipos de hombre fuerte, musculoso, mujer bella y delgada. Bueno, menos el Rey León, que es cabezón y peludo. Bueno, tanto ella como ellos. Cierto. Ahí está, Hakuna Matata. Pero en esa película habría que ver el análisis que se hace de los símbolos de estrellas y lunas, del comunismo. Hay muchos símbolos, incluso... Sí. Ahora no me viene bien a la cabeza, pero a las hienas, no sé quién me comentó que... Tienen un aire a... Es que igual meto mucho a la gamba, pero que eran como... Se habían basado igual en musulmanes, no sé. De hecho, cuando huyen todas en una parte, porque... Bueno, estaría guay hacer un programa solo de cuentos análisis. Pero al final, cuando huyen, que están cantando una canción, no sé qué, sube la cámara para arriba y aparece la media luna, el símbolo, claramente. Ajá. Entonces sí, tiene bastantes símbolos y mensajes ocultos. Así que Disney aquí no se queda corto, y no solo Disney, sino cualquier dibujo animado que veas por la tele, por lo general, en las películas, en las pantallas, en todas partes. Pero bueno, ahora entramos en los medios de descomunicación. Iba a decir comunicación. De manipulación. ¡Madre mía! Bueno, comunican, bien o mal. Sí, por lo general, mal. Pero bueno. También luego en la juventud pues afectan estos estereotipos, no solo en la infancia. Y por muy escéptico que seas y mucho que no te quiera afectar, pues... Yo creo que hoy en día, que da igual que tengan 30, 40 o más, que siguen con esas estéticas o esos prejuicios de... Estos estereotipos. De adolescencia o de... No adolescencia, sino estereotipos, sí. Vamos, que no solo está durante esa época. Yo creo que es culpa de la persona igual, de no analizarse e intentar ser crítica, pero hay que ver que estamos en un sistema capitalista neoliberal que es el modelo que vende y el modelo que refuerza, y que, bueno, que aquí hay que ser materialista, que no puedes ser una persona idealista, y eso lo que fomenta es que, pues bueno, hace que te preocupes por cosas más tangibles e inmediatas como la estética corporal, algo competitivo y pragmático, y poner energía en conseguir aquello que se desea en el menor plazo de tiempo posible, ¿no? Placer de lo inmediato. Ahí quería ir, claro. Pero no nuestro placer. sino el placer que nos imponen. Sí, sí, sí, el que nos imponen. Pequeños placeres, pero que en realidad no son los pequeños placeres, que en realidad son los que te hacen, no sé, los que hacen la vida, ¿no? Como puede ser una buena conversación con alguien, un paseo, cualquier cosa pequeña. Sino esos placeres inmediatos, irrisorios y faltos de contenido. Yendo un poco a lo que comentabas, ¿no? A los medios de los más media. Los mensajes transmitidos por los medios de descomunicación pues estimulan implícitamente la disconformidad con el propio cuerpo si este no se ajusta al ideal propuesto, aumentando así el nivel de comparación y disminuyendo la valoración personal que siente la persona. Uh-huh. Mayor evaluación negativa correlaciona con mayor consumo de televisión, de hecho. Sí, contra más, ¿no? Más baja autoestima, pues te apalancas más, pasas de todo, vas a lo inmediato, alienar tu mente y a ver imágenes que igual hasta cosas que te gustaría hacer pero no las haces porque las puedes ver en la tele. Y es más, como estar en el sofá comiendo panchitos. De hecho, la consumidora occidental recibe una media de 4.000 mensajes publicitarios al día. Agüita. En los que la premisa para vender un producto nuevo es hacer sentir a la gente que su vida está incompleta sin este producto. Y para ello promueven la insatisfacción corporal, asegurándose de que vas a consumir dietas, operaciones, cosmética, moda, que te vas a comprar el nuevo pintalabios, el rímel, la colonia para oler bien, el desodorante, que te vas a quitar los pelos. Que es un martirio todo, sí, ¿no? Buscan siempre que vas a triunfar. Si usas ese producto, pues vas a ligar más, vas a ser súper famosa, famoso, y vamos, que te va a solucionar la vida. Y no es así. Y bueno, si no tienes un espíritu crítico y de análisis, pues bueno, el convencimiento generalizado de que lo que se anuncia es bueno y verdadero, ¿no? Del palo, si sale por la tele, es verdad, pues lo que hace es fomentar que la gente se crea que tiene que ser así. Uh-huh. La tele sabe usar mecanismos más emocionales que intelectuales. No te deja elaborar cuando estás viendo la tele una película, ¿no? En la manipulación que hacen los medios de descomunicación, una imagen de la delgadez extrema de una niña de África y rodeada de moscas puede suscitar pena y dolor, y la delgadez similar de una mujer europea sobre la pasarela pues puede provocar admiración y aplausos. A mí, no sé, me deja un poco sin palabras. Esa contradicción, ¿no? Sí. Del anuncio que ves de ayuda a la ONG de... Y la siguiente es ver la pasarela de Cibeles, que estás viendo lo mismo. Uno te tiene que suscitar pena y el otro envidia. No entiendo dónde estamos. Sí, uno glamour y el otro, pues, desesperación. Y al daño que provocan los mensajes transmitidos por los medios de comunicación, pues habría que sumarle la contradicción, ¿no? Que hablábamos, que estos promueven. Te mandan mensajes de que un tipo de delgadez en un sitio sí, otro no, que tienes luego además que consumir alimentos hipercalóricos a saco, que si hamburguesa, que si el chocolate, que si el no sé qué, que si el no sé cuál, alimentos además que no alimentan. Y luego además tienes que estar delgada. ¿Qué más? Nada. La locura de vivir en esta sociedad del mercado. Ahí está. Y el peligro de la televisión, ¿no? Que tiende a eliminar el pensamiento crítico y nos convierte en personas totalmente pasivas. Y bueno, somos manipulables y controlables. Tiren la televisión por la ventana, señoras. Pero miren antes de tirarla. Sí, por favor. No, vale, queremos... no digo, si das a alguien y ese alguien pues resulta que pi, ni tan mal. Pero al resto, por favor, mirar hacia abajo antes de tirar la televisión. Y luego los medios escritos, que tampoco te quedan cortos. Jo, las revistas de adolescentes, flipas. Bueno, es que no tienen desperdicio. Y sí, sí, sí. Un ideal de belleza dificilísimo de alcanzar, con numerosos artículos sobre dietas, ejercicios físicos... Sí, es que te, es, una... es que te... Vamos, y el test típico de te soluciono la vida en 12 preguntas, ¿no? De cuestionario. Uh-huh. Y ya, venga, te soluciona todos los problemas de la vida. y las mujeres entre 8 y 18 años que leen revistas juveniles se comparan con los modelos, lo que las reporta una gran insatisfacción corporal y un alto riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, según muchos autores. O sea, que eso, joder, que hay una correlación que se está demostrando, pero les da exactamente igual. Los medios de comunicación consiguen una alteración en la variedad de siluetas y de peso, ¿no? No dudan en el uso de la tecnología, además, para hacer retoques, manipular. Te venden una chica perfecta, que encima es perfecta porque la han manipulado con Photoshop. Y es que, bueno, sin que palabras. Igual incluso eres mucho más guapa sin ese retoque. Pero bueno, hay unos cánones, ¿no? Pero bueno, se admira la imagen reconstruida de una belleza estandarizada e imposible de alcanzar sin el bisturí. Ahí está. Y bueno, os dedicamos esto para todas y para todos. La regla está hecha y salirse de ella es quedarse fuera del juego. Es posible que sea quedar marginada. Cuerpos perfectos, cuerpos voluminosos, cuerpos esculturales, el cliché está servido. Peinados perfectos, labios pintados de color rojo profundo, piernas largas y delgadas, pechos firmes y bestiales. Curvas seductoras, anorexia, bulimia, miles de personas sufren la enfermedad del cuerpo perfecto. Nos inculcan en los medios de comunicación, los anuncios machistas y discriminadores, en los que exhiben a personas con mucho músculo y poco cerebro. Nos muestran cómo hemos de ser, el peso ideal, las curvas perfectas, dónde debemos de tener los lunares. Nos inculca la sociedad discriminadora en la que vivimos, que antepone el físico a la inteligencia. Yo no quiero aceptar el prototipo que me quieren imponer. ¿Por qué de aceptar un estereotipo de cuerpo? ¿Por qué debo de estar delgada a tener un buen busto? ¿Por qué he de contar más mi figura que lo que llevo en mi interior? ¿Y qué si estoy escuálida? ¿Y qué si estoy gorda? No pienso sonreír para aparentar ser algo que no soy. Soy una persona y no un juguete. No pienso adelgazar o engordar según cambie la moda y vuestros gustos. Me gusta disfrutar de mi cuerpo, aunque a los demás no les guste. No me importa si no estoy de moda o si debería vestirme de tal o cual manera. Soy como soy y no me importa si no tengo la talla o la edad adecuada. A la mierda con estas competiciones estúpidas. Temazo. Ahí está, temazo con mayúsculas, ¿eh? Temazo de Dolor y Odio, que es una banda mexicana muy antigua, narcopunk. Y la canción se llama Culto al Cuerpo en el Caralibro. A ver si hoy o mañana me da tiempo y voy a colgar toda la letra previa, el discurso y luego la letra de la canción, que se sale por todos lados. Sí, sí. Se sale por todos lados. Volviendo un poco al tema de los estereotipos de belleza, habíamos hablado de la televisión, de las revistas y, bueno, cómo no, de la moda y las modelos. Que modelo es una palabra que hemos cogido hace poco. Antes se llamaban maniquíes. Sí, me parece más lógico. El modelo es como, ¿no? Un modelo a seguir. Claro, claro. Totalmente. Eso es lo que implica. Mm. Entonces ya te están mandando ahí el mensaje de... Esto es tu modelo, que lo sepas, ¿eh? Como no te... Al compararte, veas que no eres igual, algo mal va. Con lo cual, haz algo para solucionarlo. Consume, vomita, vete al gimnasio, opérate. Ya, pero es que maniquí igual tiene una connotación demasiado negativa. Maniquí, pues es algo, un objeto inerte que parece humano, figura humana, por lo general, pero que está vacío por dentro, ¿no? Hueco y vacío. Pues sí. Tiene como esa connotación negativa. El modelo mola más, ¿no? Pero ¿para quién? Ya, ¿para quién? Para las empresas que proyectan un modelo corporal inalcanzable para la mayoría de las personas, lo cual genera una insatisfacción corporal que desemboca en un consumismo frenético en busca de esta perfección, entrecomillada, muy entrecomillada. Y bueno, y habría que ver el porqué, ¿no? El, por ejemplo, el proselitismo de tallas reducidas, pues probablemente exista un interés de las multinacionales que se dedican a la confección. Tú si piensas cuántos pantalones puedes hacer de una 35 y cuántos pantalones puedes hacer de una 42, con ¿cuánto material usas para una para 10 de la 35 y 10 de la 42? Hombre, pues si es una pregunta trampa hacia mí, yo diría no. Que con menos material... Ahorras más. Eso es, más delgado, pues más material que ahorras. El pantalón te cuesta igual, ¿no? Te lo venden igual al mismo precio. Pues claro, les interesan que seas una persona muy delgada para que te cueste menos el material y demás. Como la mayoría de los animales, para formarnos una idea de lo que es la apariencia física normal sobre una base de todas las imágenes con las que estamos familiarizados. Si estas imágenes son imágenes de personas reales, surge una visión completamente diferente de lo normal, como si la extrajéramos de la gran cantidad de imágenes que difunden los medios de nuestros contemporáneos modernos. Esto quiere decir que los efectos de los medios no son más que una total deformación de lo que es normal. Y corroboran un mecanismo arcaico que da lugar a crear una percepción de lo normal, generando una imagen en la que lo normal está distorsionado con una portada irreal. Esto nos deja prácticamente sin otra posibilidad que sentirnos defectuosos ante nosotros mismos y ante los demás. En este aspecto, es tan solo una diferencia social en el sentido de cuánto dinero puedo disponer para hacerlo. Lo que no quiere decir ni mucho menos que aunque se tenga todo el dinero del mundo, uno consiga estar satisfecho. Ya que, por otro lado, aumenta la susceptibilidad en busca del siguiente defecto. Uno se convierte en un experto en la búsqueda de defectos propios. Esta pericia es implacable, te conduce a la próxima falta, lo que constituye un terrible... ¿Por qué se imponen estos patrones de belleza por intereses económicos? Al presentar un ideal de belleza difícil de alcanzar y mantener, las industrias de cosméticos y productos dietéticos se aseguran su crecimiento y sus ganancias. Y bueno, no es coincidencia que cada vez que se promueven más la juventud y la delgadez, pues tengan más ingresos económicos. Money, money, money, money, money, money. Quizás no todas las personas necesiten bajar de peso, pero jo, el tema de la juventud y la vejez es un punto, porque todas vamos a envejecer. Entonces es el nuevo hándicap, ¿no? Ahora está, aparte de delgada y esbelta, tienes que ser joven. Eternamente joven. Así la industria nos crea unas necesidades irreales y nos empuja a una batalla perdida de antemano. De la insatisfacción corporal, de hecho, han surgido grandes industrias. La dietética, con 33.000 millones de dólares al año. La cosmética, con 20.000 millones. Y la cirugía estética con 300.000 millones. Agüita. En el Estado español, la medicina estética ha duplicado su volumen de negocio en 4 años, ascendiendo a 895 millones de euros. 895 millones de euros, que es una pasada. Hay un arsenal armamentístico quirúrgico y no quirúrgico, ya hay que darle salida. Y si hay que inventar enemigos, pues se inventan. Hay que producir en masa y a veces hay poca masa, ¿no?, a la que vender tanto producto. Dermoestética, dermocosmética, medicina estética, cirugía estética, medicina antienvejecimiento son las armas contra la edad, la grasa, los radicales libres, la celulitis y todo lo que encuentres por ahí. Es decir, contra nuestro propio cuerpo y el cuerpo de la naturaleza. Somos nuestro mayor enemigo y enemiga, nosotras mismas. Y no se escatiman gastos, cueste lo que cueste, tiempo, dinero, energía, lágrimas, aunque con ello perdamos nuestra esencia y la verdad de lo que somos. Así que, ¡revolución! Ahí está, a todos los niveles y en todos los sentidos. Revolución social en contra del estado del capital. No al amor romántico. No, Cupido está en venta. Está esta influencia de la empresa del GADE, de, bueno, de los medios de comunicación, del sistema en general, pero hay personas que no se dejan afectar por estos modelos o no se dejan afectar tanto. Yo creo que todas estamos influenciadas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues bueno, es la resiliencia y está constituida por normalmente por una personalidad bastante fuerte y con una actitud crítica. Se han hecho varios estudios y se ha descubierto que cuanto más satisfacción corporal se tiene, normalmente correlaciona con un espíritu crítico más alto. Así que a toda la gente que tengamos alrededor, a cuidarla y a fomentar el espíritu crítico, como hace este sistema educativo tan maravilloso, que coge a los niños y no les pone la mente cuadrada. Sí, crítico constructivo. Las deja ser imaginativas, las fomenta. Ahí está, la imaginación. Sí, la imaginación y el espíritu crítico, ¿no? Si es que al final es todo un puzzle que encaja. Ahí está. Y nosotras somos las piezas en este mundo. Hay un tipo de belleza que anula la autoestima, que por cierto, constituye un tópico también en la literatura. Es decir, la belleza vacía. Uno puede tener un aspecto fantástico y buscar en vano un talante. Es evidente que la capacidad de proyectar nuestra propia belleza conlleva muchos peligros narcisistas, pero naturalmente no solo contiene peligros narcisistas, sino que también conlleva, entre otras cosas, el grave peligro de una completa alienación del individuo. Y hoy en día, esa es la cuestión con la que tanta gente, especialmente los jóvenes, están tan terriblemente afligidos. Pero si estos otros mecanismos se desmoronan, el cuerpo se convierte en un sustituto de la religión. Entonces algo tiene que existir para que uno se oriente. Y si no es la religión o el crecimiento profesional de una persona, si no se trata ni de clase ni de estatus, entonces lo único que nos queda con lo que identificarnos... Hilando, me hice una toquilla. ¿Sí? Estamos en un programa de locas y locos. Sí, ¿me sí, puedo permitir decir frases inconexas? La presión social y la imagen corporal autopercibida, pues influye, ¿no? Y si no tienes un espíritu crítico, pues te mandas el mensaje de mi imagen no es la adecuada para gustar, entonces te sientes insatisfecha, te ves la imagen como algo negativo, comienzas unas conductas de cambio de cuerpo y esto puede conllevar a trastornos de conducta alimentaria, ¿no? A anorexia o bulimia. En cambio, si tienes un espíritu más crítico, analizas lo que ves, lo que oyes, pues reduces el impacto de la presión social, valoras otros aspectos aparte del físico en las personas y aceptas tu cuerpo, ¿no? Te quieres más, quieres tu cuerpo y eres más feliz. ¡Qué narices! Y estás más protegida, ¿no? A desarrollar ahí nada. Sí, mucho más segura de ti misma, ¿no? Más seguridad. Ahí está, la clave. Miraros en el espejo y... Dios, ved qué hermosas sois. Mm, tía está, mira, hasta la más guapa, el más guapo, estéticamente hablando, con estos cánones, tiene complejos. Claro, sí, sí, y es que te quitas uno y te pones otro, y te quitas uno y te pones otro. La cosa es el consumismo, tan vendido el que tienes que estar insatisfecha o insatisfecho. Y que bueno, que es fácil decirlo, ¿no? Que todas tenemos o hemos tenido o a la infancia, a la adolescencia, nuestros complejos, pero, jo, el ejercicio de mirarte al espejo, intentar verte de verdad y ya está. Eso es, ves más allá de la piel, de los huesos, de los músculos, de todo y nada. En acción, son agua en la cascada, son corazón, son una puerta abierta que escucha con atención. Son la luz de un mismo sol, son la presa que apresa el cazado, son viento libre, son viento libre, son viento libre sin limitación. Y ahí está, a tu modo de Afu, así que sería Afu modo y al modo de todas nosotras, al tuyo propio, ahí está. Y bueno, vamos a dejar con la miel de los labios, porque os vamos a poner un audio para que deis al bolo, ahí va. When I grow up, I'm going to cheat and lie to my friends, to my parents, but most of all, to myself. Eat naked in front of the mirror so you're not tempted to eat too much. Say you're going to eat at a friend's house and instead go for a walk. Keep your hair in good condition so no one will suspect anything. Take cold baths to make your metabolism work harder. Punch yourself in the stomach when you feel hungry. Do aerobics until you want to faint. Being thin and not eating are signs of true willpower and success. You can never be too thin. Nunca puedes ser demasiado delgada. Acaba, ¿no? El, sí. Bueno, esto es una campaña que se hizo en Reino Unido para, bueno, pues informar ahí a las familias un poco. Y está construido en función de unos análisis que se hicieron de los medios de comunicación, sobre todo de Internet, que hay páginas especiales de personas que dan consejos de cómo poder no comer y demás, para no engordar, ¿no? Darte golpes en el estómago, mirarse al espejo, bueno, un montón de cosas que se van diciendo en el audio. Para los que no sepáis inglés, un poco rollo, pero bueno, era un audio ahí potente. Sí, sí, lo era, sí. Y bueno, ya nos quedan, el reloj está en nuestra contra. Tic tac, tic tac, tic tac. Alice in Wonderland. Así que bueno, así que nos toca despedirnos, ¿no, Ichi? Pues sí. Sí, el siguiente programa abordaremos esta temática, la anorexia, la bulimia, los trastornos de la conducta alimentaria en general. Y bueno, os esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la noche en Irola Irratia 107.5 de la FM. De la FM. Repeticiones los lunes de 2 a 3 del mediodía. Sí, muy bien dicho. Así que hasta pronto, locas y locos del mundo. Agur. El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Y si pasas por mi puerta, verás 7 u 8 ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con 4 rosas todas. Para ti. que te